Sin duda alguna, una de las creencias que más están dominando nuestro mundo hoy en día es la astrología. En la televisión, la radio y las redes sociales escuchamos constantemente comentarios y consejos acerca de los signos zodiacales, consultas de las estrellas y otros temas relacionados a esta práctica. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Condena a Dios la astrología? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hola, Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal donde subimos videos respondiendo a tus preguntas acerca de la Biblia y la vida cristiana. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal y búscanos en Facebook también. Todo hombre siente en su corazón la necesidad de adorar y rendir culto a algo o a alguien superior a él. Esto es así porque Dios lo creó con la capacidad inicial de tener acceso a Dios y adorarle. Por cierto, la palabra hombre en griego es antropos, que significa el que mira hacia arriba. El hombre fue diseñado para adorar a Dios, pero el pecado distorsionó este acceso o conexión con él. Y por esto, cuando el ser humano no encuentra a Dios, este se busca un pedazo de palo, un pedazo de yeso o una estrella para adorar. En la Biblia conocemos que uno de los mayores propósitos satánicos siempre ha sido evitar que la humanidad le dé la gloria a Dios. Él usa cualquier método para que el hombre no busque ni glorifique a Dios, sino que se mantenga ciego en su idolatría y así llevarle al infierno. La astrología es una de estas mentiras usadas por Satanás para engañar a la humanidad. Esta práctica le quita la gloria a Dios y enseña que las estrellas y los planetas afectan la conducta humana o la suerte, y que puede ser predicha nuestra suerte, nuestro futuro, por estos cuerpos celestiales. Las raíces de esta práctica están muy involucradas con el ocultismo, tanto así que son parte fundamental de la estructura religiosa masónica. En la Biblia vemos evidencia suficiente de que Dios condena totalmente cualquier práctica que tenga que ver con rendir culto a las estrellas, consultarlas para conocer su futuro o pensar que ellas dominan nuestras vidas. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, Dios advierte del juicio para cualquiera que se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual, dice Dios, yo he prohibido. También en el capítulo 4 de Deuteronomio, Dios reclama: no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y luego dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En el libro de Jeremías, Israel también se había entregado a la astrología y Dios dictó sentencia diciendo que los esparcirían al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Mi amigo querido, la astrología es idolatría y este es un pecado que atrae la ira de Dios sobre el pecador. En la Biblia no encontramos ni un solo pasaje que autorice esta práctica. Hay una gran diferencia entre la astrología y la astronomía. Esta última se dedica a estudiar el espacio y las estrellas como ciencia, así como la NASA hoy en día, mientras que la astrología le rinde culto a los astros. A diferencia de lo que algunos piensen, los magos, por ejemplo, que vinieron del oriente siguiendo una estrella hasta el niño Jesús en Belén, no eran hechiceros, ni mucho menos astrólogos. Ellos eran astrónomos, con N, estudiosos y sabios. Ellos vinieron de la misma tierra donde Daniel y los tres jóvenes hebreos estuvieron, cerca de Babilonia. Y allí en su cultura se le llamaba mago a los jefes de sabios y hombres ilustres del reino. Por esto Daniel, por ejemplo, se le llamó mago y sin embargo no era hechicero ni astrólogo. Un cristiano que consulta a las estrellas que está cometiendo pecado de idolatría y puede ser muy atormentado por este demonio. Yo no necesito un signo zodiacal ni una estrella que guíe mi futuro. Yo tengo a un Jesús que murió, aleluya, por mis pecados. Él es el rey de mi corazón. Él guía mi futuro y solo a Él yo le doy la gloria. Así que si alguien te pregunta qué signo tú eres, dile con firmeza que tu signo es Jesús, el único que de verdad está vivo, que murió y resucitó al tercer día. Y si te preguntan cómo tú puedes conocer tu futuro, dile que Dios te dejó una Biblia, un libro que dice cuál es tu futuro y también el de ellos si no se arrepiente. Mi hermano querido, yo voy a terminar este video aquí, pero quiero decirte que tengo un artículo que escribí buenísimo en el cual explico la relación que hay entre la astrología y el homosexualismo y el lesbianismo. Así que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Es totalmente gratis, así que por favor descarguen el PDF, pueden leerlo, es totalmente gratuito. Así que por favor no dejen de descargarlo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.